arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata cuañerenduca lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Comunidades originarias, nuevamente con este programa, con La Voz de Nuestra Gente, programa número 359 de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a saludar a nuestro operador del día, nuestro compañero Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y también vamos a saludar a Cristian Torres, porque sabemos de que también nos banca, suele no bancarnos Cristian, así que un saludo a él y también a todas las radios comunitarias que emiten nuestro programa con La Voz de Nuestra Gente de la Red de Comunicación Indígena. Tenemos mucha información que tiene que ver con nuestras comunidades indígenas. Más adelante vamos a desarrollar el tema del corte de ruta que se está produciendo allí en la zona de Sausalito, más precisamente en la ruta 95. Vamos a desarrollar en breve esta información con nuestro corresponsal Julián Aguirre. Carnavalito que me salió de adentrito. Bien, vamos a tocar el tema de la protesta que se estuvo produciendo este lunes, que pasó en Casa de Gobierno, en la explanada de la Casa de Gobierno de acá de Resistencia. El movimiento Oticú, que es el movimiento Toba Jompí, que está liderado por su referente Félix Díaz, se movilizaron acá en hasta la ciudad capital de esta provincia, donde reclamaron ante el gobierno que, digamos, tomen cartas acerca del malestar que se está produciendo dentro de las comunidades, más precisamente de sus referentes, con respecto a las actitudes que hace Clara Recoski, quien es una de las juezas de allá de la zona de Castelia, unos 300 kilómetros de acá de la ciudad capital, y también acerca de las acciones de Dora Portillo, quien es una de las jefas de la policía, del departamento policial de la zona de Juan José Castelli. Vamos a escuchar a Félix Díaz, quien nos comentaba lo siguiente. Sí, muy buenos días, me llamo Díaz Félix, soy un dirigente de la organización Toba Jompí, OTQ. Bueno, nosotros tenemos una denuncia directamente a la gente de una jueza de Castelli, la comunidad de Castelli, porque le maltrata a nuestros hijos, a todas las comunidades. Bueno, como siempre, a los indígenas, nadie defiende ni un funcionario. Pero hoy nosotros queremos al señor ministro Pepo que escuche nuestra voz, que él tiene que dar la solución que estamos pasando impenetrable. Acá impenetrable, allá impenetrable totalmente, los indígenas le trata como siempre como un perro a la justicia. La discriminación no es de 2 años, sino ya hace 516 años que ahora nosotros viniendo estamos discriminando parte de los pueblos originarios. Pero hoy, nosotros, este tipo que trabajaba, asentaba la casa de gobierno, él tiene que dar la solución, como este jefe del pueblo, él tiene que dar la solución para que haya respuesta. Cada comunidad, cada pueblo, él tiene que solucionar al problema de las comunidades. Ese es el pedido nuestro. ¿Cuál es el incidente en particular que pasó con la jueza esta? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, totalmente la jueza, hay veces cuando hay una madre, o hay un padre, o los chicos, cuando hace una denuncia, ella totalmente no protege a nadie, totalmente. Poner, si yo tengo una denuncia grave, voy la mañana. Entonces venir aquí 15 días, ella hace una fecha, pero en cambio cuando se va, la gente de ella, la misma Blanco, ella ya cuando media hora ya hacen todos los papeles. Pero los indígenas nada, hay que esperar 15 días o 20 días, decían le dan una fecha. Entonces nosotros no queremos, esa jueza tiene que respetar a la comunidad como pueblo originario. Ella tiene que pensar como también ellas son seres humanos también ella. Ella también tiene que pensar que nosotros somos indígenas, somos seres humanos igual que ellos también. Ella puede hablar y nosotros también podemos hablar también. Ella tiene que respetar como nosotros, como ciudadanos, nosotros pedimos el respeto para que ella le respete a nosotros como pueblo originario. La jueza se llama Clara Ricosque y la otra Dora Portillo. Ellas son dos. Bien, así escuchamos a Félix Díaz, que es uno de los referentes del movimiento Toba Compí de la zona de Castelli. Se notó bastante la indignación de Félix acerca de, digamos, de las acciones de Clara Ricosque, quien es una de las juezas de Castelli, y también de Dora Portillo, que es una de las que está encargada en el departamento policial de esa localidad. Nosotros lamentamos de que esta situación esté ocurriendo de esta manera. Vamos a tratar en todo lo posible de contactarnos con la jueza Clara Ricosque y también con Dora Portillo. Dora Portillo también es una de las colegas, ella hace prensa también. Vamos a tratar en todo lo posible de poder contactarnos con ella y poder escuchar la versión de ellas, concretamente también con respecto a esta situación o estas, digamos, discusiones que se viene llevando a cabo desde hace mucho tiempo, como bien lo mencionaba Feli. Concretamente lo que se plantea es discriminación, y me parece que habría que elevar también estos tipos de tema o estos tipos de temática ante el INADI. Sabemos de que está una delegación del INADI acá en la provincia del Chaco, tenemos a Darío Gómez, y que se podría elevar desde ese ámbito como tema, digamos, también discriminativo, ¿no? Y también al IDACH, que es uno de los entes que representa a las comunidades originarias, donde también tendría que tomar cartas en el asunto con respecto a esta situación, más cuando pasa estos temas de judiciales, ¿no? Porque según menciona Félix, en su momento también cuando hemos charlado con él desde hace mucho tiempo, en los cortes de ruta que se hacían, los acampes que ellos desarrollaban, tenían una fuerte preocupación acerca de las acciones o las actitudes que tienen estas dos mujeres. Pero bueno, vamos a ver si podemos concretar una entrevista con estas dos mujeres. Mientras tanto, vamos a escuchar a Aurelio Díaz, que es uno de los representantes, si se quiere, del Polo Obrero, quien también estuvo, digamos, acompañando al movimiento Toba Compí cuando estuvieron en la explanada de la Casa de Gobierno. Nosotros venimos a acompañar a los hermanos aborígenes por este maltrato que están sufriendo, no solamente ahora, sino hace mucho tiempo. Y yo creo que hay acuerdos entre el radicalismo y el peronismo, porque los compañeros han hecho la denuncia hace más de 40 días, en algunos casos hace más de un año, y ahí se les sigue persiguiendo a los compañeros aborígenes. ¿Por qué se los persigue? Y se les persiguen por tenerlo a raya, para que no se organicen, para evitar de que, por ejemplo, sabemos perfectamente que se le sacan las tierras, se empieza a deforestar, y los compañeros de lo único que viven ahí es del monte, de la miel, de la caza. Ahora, Díaz, hay una denuncia puntual hacia una jueza de allí, de Castelli. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto? Bueno, los jueces en los pueblos creen que son patrones de estancia, y el Partido Obrero va a poner en funcionamiento todo lo que tenga en su alcance para que acá se proceda inmediatamente. No puede ser que la policía entre a las barriadas donde viven los compañeros de origen y los saquen de los pelos, los maltraten. Hasta hay muerte, hasta hay tráfico de bebé. Es decir, hay muchas cosas raras. ¿Está comprobado, Díaz? De hecho, muchas veces no está comprobado, pero de hecho sucede. El maltrato a los aborígenes, en algunos casos muerte, en la cual han denunciado. Acá los legisladores peronistas y radicales se callan la boca, porque los compañeros han denunciado ante el Partido Justicialista y el Partido Radical. Eso, no, yo no escuché hasta el día de hoy que Martín Nieva o Guc haya dicho se lo están maltratando a los compañeros de origen. Y acá el Partido Obrero no es por una cuestión proselitista que sale a denunciar estos hechos, sale a denunciar por una cuestión de principio. Ellos tienen que tener la igualdad igual que los blancos, tienen que poder trabajar, no tienen que ser perseguidos. Es decir, muchas veces la jueza le dice a una madre que va a cobrar los 150 pesos del plan trabajar, que deje los hijos en la casa. ¿Y con quién lo va a dejar? ¿Y si se quema la casa? ¿Y si le roban el bebé? Bien, agradecemos a Aurelio Díaz, quien es del Polo Obrero, y acá también hay que plantear de esta manera, de que esperemos de que también los sectores sociales que supuestamente acompañan a comunidades indígenas puedan seguir acompañando, no solamente en épocas de elecciones. Vale recordar que el 28 va a haber elecciones, entonces muchísimas veces nos utilizan a nosotros, a los pueblos originarios, a la hora de las elecciones, nos utilizan. Buscan la vía de poder, digamos, aparecer en los medios de comunicación, llámese radial, web, televisivo, pero después, cuando terminan las campañas electorales, no se acuerdan de nosotros, tales como en el caso de la zona del Huichí El Pintado, que están con una situación bastante lamentable, porque se ha retirado el tema del programa Paicha, que bueno, en este programa hemos tratado también sobre acerca de esta situación de los hermanos Huichí de la zona del Sausalito, Misión Nueva Pompeya, El Pintado, en fin, todas esas áreas que le llamamos el impenetrable, están en una situación bastante colapsada, dado de que el gobierno ha retirado el programa Paicha, y no sabemos qué fue lo que pasó también con respecto a este tema. No nos dan información con respecto al tema de las denuncias, de las supuestas violaciones acerca de nenas indígenas Huichí, de la comunidad Huichí. No hay información concreta sobre eso. Los abogados plantean de que no pueden salir al aire, plantean de que no pueden decir más nada, en fin, un montón de situaciones que hasta el momento queda en la nada. Mientras tanto, nosotros vamos a agradecer a la gente, a los sectores sociales que, digamos, están acompañando a las comunidades, pero que también debemos acompañar a nuestros hermanos después de las elecciones, y siempre debemos acompañar a los sectores indígenas, que son los que más pagan el plato roto. ¿Has pensado en la flecha? ¡Qué rápido vuela y qué lejos llega! Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena.

Bien, así escuchábamos Arbolito con el tema Güeno del Desocupado, que iba dedicado para todos ustedes, hermanos y hermanas de todas las comunidades indígenas, tanto campesinas. Un saludo enorme para la gente de Santiago del Estero, que también están emitiendo nuestro programa con la voz de nuestra gente. Así que muchísimas gracias a la gente de Santiago del Estero y gracias a la gente de Córdoba. Muchísimas gracias a la Universidad de Córdoba también, que están emitiendo nuestro programa con la voz de nuestra gente, y a todos ustedes, ¿no? Vamos a continuar con respecto a las informaciones que tenemos en la mesa de trabajo de la Red de Comunicación Indígena. En este caso, vamos a la provincia de Santa Fe. Agradecemos a nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, quien nos había enviado información con respecto a 300 familias tobas y mocovíes de Recreo reclaman por sus tierras usurpadas. Desde el viernes pasado, unas 300 familias pertenecientes a la comunidad aborigen mocoví y mocoví se encuentran reclamando tierras fiscales que les había otorgado hace más de un año a través de la Comisión de Adjudicación, la Ley 11078. Estas familias indígenas se encuentran en plan de lucha para que se cese la ocupación en forma ilegal en que actualmente tienen las tierras, que se les sea finalmente ya otorgadas tal como fue decretado en forma de reivindicación histórica. Vamos a escuchar al señor Manuel Troncoso de esa ciudad del Recreo, quien relató la situación. Ante todo, buenas tardes a la radio comunitaria. Y saludo a mis hermanos, la que nadie, no voy acá allá. Sí, en realidad hoy estamos como tratando de entender en estos pasos en que estamos caminando, ¿no es cierto? Ya, culturalmente tenemos como asociado la propiedad individual, ¿no es cierto? Y porque culturalmente, que mamamos desde la cultura hispánica, ¿no es cierto? Todos no conocemos lo que es la propiedad comunitaria, ¿no es cierto? Nosotros, desde que nos entregaron las tierras hasta este momento, estamos tratando de llevar todo por las vías legales, donde hay muchas cosas que no lo entendemos realmente, ¿no es cierto? Porque tenemos que esperar a la entrega definitiva de las tierras, tenemos que trabajar en qué forma vamos a vivir comunitariamente dentro de esa comunidad. Bueno, y hay hermanos que no lo están entendiendo en este momento y se levantan contra la comisión, ¿no es cierto? Bueno, pero trataremos de hablar con esa gente para poder tener una tranquilidad con los hermanos, porque tampoco estamos dispuestos a enfrentarnos con ellos, ¿no? En realidad, lo que nosotros queremos es estar viviendo en paz con nuestros hermanos y que ellos no entiendan qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Nosotros estamos en la asamblea, la tierra fue entregada a la comunidad Pomocaya, y bueno, en eso estamos trabajando. Nosotros somos miembros de la comunidad adjudicataria, donde no tenemos ningún tipo de discriminación con nuestros hermanos. Lo que pasa es lo que sí tenemos, como te digo, pasos que hay que seguir, legalidades, cosas que lleva su tiempo, y además nadie se está tratando de quedar con la izquierda, ¿no es cierto? Entonces en eso estamos trabajando hoy, ¿no? También es un poco el movimiento político, o sea que ya estamos a 20 días, 28 de elección, y hay un montón de políticos que por ahí calientan la cabeza a los hermanos y entonces empiezan a seguir a uno, a otro, y lo mismo que pasaba en aquel tiempo. Y eso de la cuestión de la quitada de tierra que nos querían hacer saber, aún está latente dentro de la sociedad de Recreo. Bueno, y hay gente que empieza a llevar otra vez ese tema adelante, bueno, porque es un tema político, ¿no? Es un tema político, el problema ya fue resuelto normalmente con la reunión que tuvieron el año pasado sobre en ese mismo lote que están pidiendo. Sí, seguro, está todo arreglado, sí. Ahora lo que pasa es que nosotros tenemos que trabajar en base a los derechos indígenas, ¿no es cierto? No, sino que no vengan a usurpar de esa manera, ¿no? Bien, así escuchábamos a Manuel Troncoso, quien nos comentaba acerca de la situación de esta usurpación que se está haciendo allí en un lote fiscal que pertenece a las comunidades indígenas de la zona del Recreo, que es una localidad. Agradecemos a Bernardo por habernos enviado esta información. Los derechos humanos existen porque los seres humanos hemos podido trascender las condiciones concretas que vivimos, soñando con que otro mundo es posible aquí en el planeta. Un mundo con leyes que tomen en cuenta todas las personas y todos los pueblos. Un mundo donde todas las personas y todos los pueblos se sientan respetados. Te traigo un carnavalito que me salió de adentrito, pa' que todo el mundo sepa que argentino soy. Te traigo un ramo de flores pa' iluminar tu... Bien, que se resuelva la situación de los hermanos, porque realmente cuando se trata de tierra incluye bastante a muchos. Es decir, el gobierno no escapa de esto, el Instituto de Colonización o algún ente que está representado en resolver estos tipos de cuestiones, que se ponga las pilas a resolver esta situación, porque las comunidades necesitan sus tierras, y aparte también fue, digamos, adjudicada para las comunidades indígenas como en forma de reivindicación histórica. Esto fue, si no mal recuerdo, el año pasado, y no puede ser que cuando tengamos que ir a un acto político y tengamos que estar diciendo vamos a reivindicar a nuestros pueblos originarios, y después cuando, digamos, a larga data se vuelve otra cosa, es decir, que se le pongan a otras familias que no tienen nada que ver, y eso realmente indigna demasiado. Esperemos de que se resuelva la situación, y aparte también está, digamos, decretado por ley, la ley 11078, así que esperemos de que se resuelva la situación de las comunidades del Recreo de allí, de la provincia de Santa Fe. Carnaval, carnavalito. Carnaval, carnavalito. Carnaval, carnavalito. Bien, se nos ha terminado esta primer media hora de este programa con la voz de nuestra gente, pero antes que nada, hay un organismo, es decir, el gobierno está va a construir 100 viviendas para familias aborígenes del barrio Chiguillí de acá, de la provincia del Chaco, más precisamente Resistencia. Así que en la segunda media hora vamos a leer bien la información. Mientras tanto, vamos a hacer un breve descanso y enseguida vamos a retornar. Continuamos con esta segunda media hora de la Red de Comunicación Indígena, programa con la voz de nuestra gente, programa número 359 de la red. Vamos a tocar el tema del corte de ruta que se está produciendo allí en la zona de Sausalito, más precisamente en la ruta 95, donde las comunidades huichí de esa localidad están, digamos, reclamando acerca de su situación, y más precisamente lo que reclaman concretamente es vivienda y agua potable. Hemos entrevistado a nuestro corresponsal, nos tiene un informe, Julián Aguirre, quien es perteneciente de la comunidad Huichí, nos comentaba lo siguiente. Son de una localidad que está acá 30 kilómetros de Sausalito, una comunidad que se llama El Sausal. Son comunidades Huichí que vienen ahí, que ellos reclaman por el tema del agua. Bueno, recién hablé con el intendente, me dijo que ya está solucionado el tema del agua. Lo que faltaría es el tema de solucionar el tema de luz, la vivienda, pero eso ya depende de la provincia. Eso. Así que si la comunidad te hace el corte de ruta, bueno, es la decisión de ellos. El tema que es el siguiente, los puntos, ¿viste? El tema de agua, la luz, las viviendas. Ojalá que solucionen pronto este problema que tiene esa comunidad. Una comunidad muy muy abandonada, ¿viste? Por lo que veo ahí. Es un lugar que sí que tiene necesidad de hacer muchas cosas en ese lugar. Un piquete. Un piquete no es un piquete, es un conjunto humano con necesidades humanas. Un piquete no es un piquete, es un grupo de personas sin trabajo preguntándose qué más pueden hacer para llevar pan a sus hijos. Un piquete no es un piquete, es una familia junto a otra familia oponiéndose al trato indigno al que el modelo la somete. Un piquete no es un piquete, es un padre y esposo, una mamá con su hija. Son hermanos y cuñados, son vecinos y vecinas que se disponen a mostrar su unidad y su convicción. Un piquete no es un piquete, es Carlos Sosa, Joaquina Rodríguez, Manuel Iriarte y muchos y muchas que miran a los gendarmes desde su historia de albañil, de cocinera y de tornero. Un piquete no es un piquete. Somos vos y yo y muchos más en un futuro no muy lejano si hoy no nos damos cuenta de esto. Si hoy seguimos viendo a los piqueteros con la desconfianza que supo sembrar el que quiere callarlos. Y un gendarme no es un gendarme. Es quizás un futuro piquetero. Un piquete de ojos para el que no quiere ver. Bien, muchísimas gracias a Julián Aguirre, quien nos comentaba acerca de la situación de allí, de la zona de Sausalito, donde se está produciendo el corte de ruta por tiempo indeterminado. Lo que ellos piden es que vaya un funcionario de turno del gobierno provincial, como para poder dar respuestas urgentes con respecto a este tema de la situación habitacional del agua potable, que nos comentaba Julián que se había resuelto esta situación, pero lo que sí, en palabras nada más, pero una documentación o un acuerdo escrito donde puedan firmar las comunidades indígenas, tanto el municipio o el gobierno, no hay nada. Solamente fue un acuerdo verbal, del cual los referentes mencionan de que por esta cuestión también ellos quieren asegurarse de que haya una respuesta positiva, urgente con respecto a la situación, ni bien se resuelva esto o que haya un documento donde puedan, digamos, hacer un acuerdo, ellos levantan la medida de fuerza. Mientras tanto, ellos no la van a levantar porque hasta el momento no hay ningún funcionario, excepto el intendente de la zona, que se dignó en ir hasta el corte y dialogar con los referentes de las comunidades indígenas. Vamos a estar informándoles a ustedes la próxima semana qué es lo que va a pasar con respecto a este tema. Y también agradecemos a Farco, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, quienes nos había llamado para interiorizarse con respecto a esta situación de este corte de ruta que se está produciendo acá en la provincia del Chaco, en la ruta 95 y en los accesos de esta localidad de El Sausalito. Te traigo un ramo de flores para iluminar tus ojitos y para que bailes conmigo. También te traigo un carnavalito. Carnaval, carnaval. Bien. Bien, en la primer media hora de este programa habíamos mencionado acerca de la construcción de 100 viviendas para las familias aborígenes del barrio Chiquillí de Resistencia. Están destinadas a integrantes de comunidades originarias que ocupan un predio al que se comprometieron a abandonarlos. Este es un sueño hecho realidad después de tantos años de promesas incumplidas, dijo una de las beneficiadas. El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda se comprometió este martes pasado a construir 100 unidades habitacionales, infraestructura y obras complementarias para familias aborígenes del barrio Chiquillí de Resistencia, resolviendo de esta manera una problemática que llevaba más de 10 años sin encontrar respuesta por parte de las autoridades de turno. En una reunión con los vecinos del barrio, los vocales del Instituto de Vivienda, Fabricio Volatti y Freddy Carauni, acompañados por el gerente del área operativa, Guillermo Roa, y por representantes de la empresa que ejecutará los trabajos, manifestaron el firme compromiso de iniciar de inmediato la construcción de 100 viviendas para dar solución a la problemática habitacional del barrio Chiquillí. Los vecinos se comprometieron a abandonar el predio donde actualmente se encuentran localizados sus precarios ranchos para que la empresa comience de manera efectiva los trabajos de relleno y la construcción de las viviendas programadas. En este sentido, conviene apuntar que las familias se trasladarán a la casa de sus familiares durante el periodo que dure la ejecución del conjunto habitacional, es decir, alrededor de 3 meses. Este es un sueño hecho realidad, como bien decíamos. Esto lo mencionaba una mujer del barrio. Por su parte, Fabricio Volatti manifestó que luego de muchos años de espera, las familias aborígenes de este punto de la ciudad comenzaran a mejorar sustancialmente su calidad de vida, y de esto gracias a la decisión política del gobernador Jorge Capitanich. Pero bueno, es una muy buena noticia para las comunidades indígenas de esta ciudad de Resistencia, que también hay problemas habitacionales, que realmente es bastante complejo, y como bien decía, es una problemática que se lleva desde hace mucho tiempo, hace 10 años que tienen esta problemática, y sin hablar de que hay otras problemáticas también de las comunidades originarias de acá de Resistencia. Bien, hermanos, vamos a escuchar el segundo tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar a Rally Barrio Nuevo, este santiagueño que va a estar presentándose en Buenos Aires a tocar conjuntamente con Arbolito. Vamos a escuchar con el tema El Activista. En escenarios sangrientos, ese soy yo. Soy el latido de la nodriza que mutilaron el vientre, soy su canción. Me voy camino de la esperanza, con mi fusil remontado en el corazón. Queremos que las autoridades de la vez por todas pongan la barba y remojo y sepan que esta organización, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para defender por nuestra familia y por nuestra tierra, que para nosotros la tierra es usted de quien la trabaja. La tierra es usted de quien la trabaja. islas, que tu memoria regresa en cada oración. Soy el costado rojo en tu calle, un activista sangrante de tierra y canción. Me voy camino de la esperanza, con mi fusil remontado en el corazón. Tocamos igual si mande compras lúa, y con una vuelta y voy a echar un par, porque con la imagen te hizo más puro y con la vieja ya. Bien, así escuchábamos al santiagueño Rally Barrio Nuevo con el tema El Activista. Agradecemos también a Cristian Banega, que recibe también nuestros programas de la Red de Comunicación Indígena, y a toda la gente de Córdoba, muchísimas gracias. Vamos a continuar con las informaciones. En este caso, vamos a escuchar una entrevista de nuestro corresponsal Raúl Sánchez de la localidad de Juan José Castelli, quien entrevistó a José Orquera acerca de la situación de tierra. Estamos con el señor José Orquera, una persona que está, digamos, que vio, que es un testigo ocular desde que se hizo las intervenciones del Instituto de Colonización de aquí de la zona de Castelli. José Orquera, digamos, contanos un poco lo que viste o de las comunidades que pudieron recorrer en esta zona desde que se intervino las tierras indígenas. Prácticamente el año pasado, a mediados del año pasado, me acerqué a colonización. Digamos, un tema, digamos, era porque casi no le daban participación con respecto a la producción dentro del desarrollo rural, y era, digamos, un poco, digamos, para hacer un relevamiento territorial, digamos, de las comunidades indígenas. Y a principios de este año me estoy dando cuenta de que casi no le dan participación, digamos, a las comunidades indígenas por el tema de la problemática con la tenencia de la tierra, ¿no? Las irregularidades, el saqueo de las tierras indígenas también, y la no consulta, digamos, específicamente, digamos, te puedo decir una, digamos, que es Miraflores, ¿no? Que de las 10.000 hectáreas, digamos, una reserva indígena, están ocupando alrededor de 3.640 hectáreas, digamos, netamente indígena. Y la otra, digamos, que hay títulos ya dentro de la reserva, hay adjudicación en venta, y el mismo pueblo, digamos, en Miraflores, están, digamos, dentro de la reserva, que hasta el momento, digamos, no se ha intentado por lo menos de trabajar en este caso, digamos. Y el otro punto era, digamos, hay mucha superpoblación, digamos, con respecto a los territorios indígenas, digamos, por ejemplo, en el mismo Miraflores hay 350 familias, digamos, en Pampa Argentina, en El Colchón, en Fortín Lavalle, y en Puerta Negra, y Soltoro y Sancón. ¿Qué conflicto desató estas intervenciones en las comunidades que intervienen y que, digamos, los actuantes, o no sé cómo diría, que están metidos en este tema? Bueno, la intervención, digamos, lo que a mí me informé, digamos, por los medios, digamos, empezó por las ventas irregulares de la tierra, digamos, en el Departamento General Güemes, digamos. Hemos visto también, digamos, la mala adjudicación a gente, digamos, que no son de acá, digamos, y eso, digamos, fue una violación contundente a la constitución de la provincia del Chaco, digamos, porque en aquel momento, digamos, cuando se hizo la reforma, digamos, era para reservar a las comunidades indígenas y para los pobladores, digamos, criollos en este caso, digamos, de este lugar, digamos. Hay fotos, hay de todo, digamos, una prueba, digamos, contundente de que si en realidad, digamos, hay una decisión política de este gobierno, digamos, se puede recuperar mucho. Bien, recordemos que José Orquera está trabajando en el Instituto de Colonización de la zona de Castelli conjuntamente con otros colegas. Realmente la situación es bastante compleja y al mismo tiempo candente, porque el tema de las tierras es un tema desde hace mucho tiempo y que aún no hay, digamos, no se ha avanzado mucho que en cuanto en materia de devolución de los territorios indígenas. Está también el tema de las 150.000 hectáreas que aún está en la deriva, estamos en veremos, en fin, es unas reservas bastante importantes para las comunidades indígenas, y no solamente comunidades indígenas, sino que cuando se trata del cuidado del medio ambiente entraría todo, campesinos, gente común, no solamente los pueblos indígenas. Hoy día hay una situación, digamos, climática realmente preocupante en cuanto a nivel mundial. Se está cambiando el clima, realmente hay que preocuparse, por eso hay que cuidar más los medios ambientes, es decir, los montes, los pocos montes que nos quedan debemos cuidar. Lamentablemente está la Vectorial, que es una de las empresas de arrabio que proviene del país brasilero, que se instaló, que está instalada en la provincia y que se va a deforestar más de 800.000 hectáreas. Y esto hay que ponerle mucha atención y esperemos de que los funcionarios tomen carta con respecto a esta situación, funcionarios que defienden supuestamente en cuanto a estos temas del cuidado del medio ambiente, la recuperación de los territorios indígenas. Está la diputada Terada de Lari, quien está, digamos, buscando la manera de, es decir, pidió informe con respecto a esta vectorial, no se le ha dado los informes aún, el gobierno niega de que pueda haber un impacto ambiental con respecto a esta planta de arrabio. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque después es como si fuese que tenemos que estar esperando para que las consecuencias nefastas que puedan ocurrir recién accionamos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Continuamos con las informaciones, en este caso vamos a volcarnos el tema de educación, porque la semana pasada se estuvo produciendo un encuentro de bilingües, maestros bilingües, profesores bilingües en la localidad de Roque Sáenz Peña. Allí se estuvo debatiendo con respecto al estatuto docente indígena. Vamos a escuchar a una de las docentes, que también es una de las que está como referente en el Ministerio de Educación, a la señora Patricia Zacarías. Patricia, comentanos cuál es la propuesta de los docentes indígenas acerca de incorporar al estatuto docentes. Sobre la ley nuestra, que todavía no está bien definida, digamos, dónde estamos parados, dónde podemos coordinar con el tema de la educación bilingüe intercultural. Ante todo, bueno, es un buen momento para analizarlo más en el fondo, porque dentro del sistema todavía estamos fuera del lugar. El sistema de educación es muy difícil de dignizar con respecto del tema aborigen, porque todavía hay legas que desconoce como el rol y el funcionamiento que debe tener un maestro bilingüe intercultural. Ante todo esto, bueno, esto es un desafío, ¿no? Que estamos en un proceso más de 20 años. Todavía estamos en plena discusiones que estamos planteando de que nosotros podemos opinar ante todo una ley que todavía no está bien reglamentada, y además esto es solo un proyecto. El proyecto que estamos debatiendo era del 2000 y era un proyecto que el doctor Colombo ha presentado de tal manera que era nuestra propuesta, una de las partes de las comunidades indígenas donde estaban los primeros educadores. De esa trayectoria estamos para planificarlo nuevamente, de lo que podemos incorporar, cosas nuevas, cosas novedosas, cosas que desafíen la educación, el tema bilingüe intercultural. Con respecto de estos días, dos días no era suficiente como para analizar, como para decir estos son nuestros puntos de vista, sino que tenemos que ir desarrollando, tenemos que ir viendo hasta dónde podemos desarrollar este tema. Esto es solo un comienzo, todavía no he finalizado todo, porque justamente la propuesta de los educadores donde también está el desafío de la Junta de Clasificaciones, que siempre y cuando ellos nos desafía de que no está reglamentada el tema de bilingüe cultural, todavía han chicos de LADA, no hay más promociones. Entonces estamos buscando la forma y la manera como para implementar dentro de la Junta Clasificaciones, que también tiene que considerar el tema de aborigen intercultural bilingüe. Entonces, concretamente, esta es la propuesta de ustedes, que se reincorpore también. Claro, en Junta Clasificaciones, cuando ellos consideran una situación, están, pero cuando llega la hora de la verdad, ellos nos dicen a nosotros que no hay una reglamentación. Es cierto, no hay una reglamentación donde se designarán cargos como auxiliares docentes aborígenes o como maestro bilingüe. Pero los chicos han dado una propuesta muy buena, el tema que ellos quieren que esté un referente dentro de la Junta de Clasificaciones, donde se incorpore el tema de indígena, donde solamente el indígena puede estar para en cualquier situación que ellos puedan presentar. O sea, esto es solo un proceso. Sí. Todavía nosotros no podemos, es suficiente los dos días, no es suficiente. O sea, nosotros tenemos que ir trabajando en el fondo, esto es solo un proceso. Entonces, yo digo, los dos días no es suficientemente como para decir, bueno, esta es la propuesta definitiva, sino que nosotros tenemos que seguir desarrollando, tenemos que ir analizando nuevamente, y no te olvides que casi llegamos a 200 docentes aborígenes. Uh-huh. O sea, la propuesta es una de ellas. Bien, muchísimas gracias, Patricia. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a vos. Muchas gracias por darme esta la oportunidad de decir lo que más o menos yo sienta. Kami entalpi na telpi o na gram kana uwo kam ayale kata yale hana nam na pagina aquí. Señores padres, señora mamá, ayuden a sus hijos a que asistan a las clases que se dictan en los establecimientos educativos. Hola que la sotaripi, hola que nam na pagina gram kojalakpi. Por la educación de nuestros hijos. Bien, así escuchábamos a Patricia Zacaría, con quienes hemos dialogado con respecto a este encuentro que se desarrolló el jueves pasado, de la semana pasada, un encuentro de maestros bilingües que lamentamos muchísimo que no pudieron llegar todos por consecuencias de la lluvia, llovió en el interior, entonces fue muy difícil que llegaran todos. Pero bueno, lo que se debatió fue bastante, digamos, amplio, y también se aceitaron algunas cuestiones que preocupaban a los docentes indígenas. Bien, vamos a la provincia de Santa Fe, volvemos nuevamente. En este caso, la ANSES abrió sus puertas y la CCC de los pueblos originarios liberó el tránsito. Una semana después del acampe, la oficina comenzó a atender el público. Los manifestantes se retiraron de la calle y permiten la circulación de los autos. Siguen las negociaciones con el gobierno con respecto a este tema de poder, digamos, atender bien a las comunidades originarias. Vamos a escuchar a Fernando Asegurado, quien es uno de los que representa el ente. El jueves, a partir de las 15 horas, tendremos una nueva reunión con una participación que para nosotros es muy importante, de comerciantes, de la pastoral social, de la asociación empresaria y del colegio de abogados, que realmente están jugando un papel muy importante. Bueno, avanzamos en dos que son muy importantes, que es la continuidad de programas de cooperativas y de trabajo en higiene urbana hasta fin de año, porque teníamos financiamiento hasta junio, logramos el financiamiento hasta fin de año. Y la traba está puntualmente en el reclamo de esta organización de 1000 planes sociales al Ministerio de Trabajo de la Nación, y que hasta ahora la respuesta es negativa. Se va a permitir el funcionamiento normal del ANSES, que se pueden realizar allí todos los trámites en forma regular, y que también se va a descomprimir la situación para que los comerciantes puedan trabajar. Bien, las puertas de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, fueron abiertas tras 7 días de no atender al público la corriente clasista y combativa. En tanto, se retiró de la calle Rioja, liberando por completo la circulación vehicular, aunque permanecen en las veredas de la de la calle. Ayer hubo una reunión entre los implicados que pasó a un cuarto intermedio para el jueves. Vamos a ver si tenemos noticia con respecto a esto y tocar próximamente en el programa de la red. Este lunes la ANSES comenzó a atender al público. La resolución fue tomada en el marco de una mesa de diálogo, como bien lo habíamos escuchado a Fernando Asegurado, quien, hay que aclarar, es uno de los secretarios de la promoción social municipal, así que está liberado el tránsito. Así que, bueno, vamos a ver si podemos tener más noticias con respecto a este tema. La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes, la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Chapaypeñi, mis paisanos, Chapaypeñi, hermano Huinca, por ese pulcu que bebemos, mis antiguos vuelven a poblarme. Chapaypeñi, poquito, me debo de ver tu malicho. Bien, vale recordar que el reclamo de las comunidades originarias y también algunos sectores sociales es los planes sociales, que haya 1000 planes sociales de 150 pesos o bien una solución similar al respecto. Esto lo indicó algunos referentes de las comunidades originarias y también los movimientos sociales. Este tema lo vamos a desarrollar bien en detalle la próxima semana para informarles a todos ustedes, hermanos y hermanas de todas las comunidades originarias. Bien, se nos ha terminado el programa, así que muchísimas gracias a todas las radios comunitarias que emiten nuestro programa con la voz de nuestra gente. Vamos a agradecer también a nuestro compañero Daniel Aguirre, que estuvo allí en la consola de sonido, y también a los distintos operadores de las distintas radios que emiten nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena. De mi parte, será para el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.